copón de la baraja. Y no soy Evaristo. Y usted tampoco lo es. Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¿Conoces a Michael Romeo? Pues si lo conoces ya sabes quién es, y si no te lo cuento, es el guitarrista, miembro fundador de los Symphony X. Del que estamos escuchando Divide y Conquista, The Might and Conquer, que es el tema adelanto de War of the Walls Part 2 Bonus Track Edition, el álbum, el cuarto álbum en solitario del tremendo guitarrista, como te digo, de los Symphony X, Michael Romeo. Con quien está arrancando el episodio número 512 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Poco a poco se van uniendo oyentes a la conexión de Pequeño Tenaz con asaltomatarradio.com. Ya tenemos gente de Estados Unidos, gente de Pakistán, obviamente de Alemania, y también tenemos gente de Polonia. La del Centro Europa, ¿no? We'll be right back. Radio Tarasco. Ya tenemos también a las ternascas y ternascos diciéndonos aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera que ya están a la escucha. Nos saludan hoy, como siempre, en primera posición, o entre las tres primeras, esta no falla, nuestra ternasquilla madrileña Tania. Que nos manda saludos aeropuertarios hoy, o sea que está currando. Que decir, tiene que escuchando Pequeño Ternasco muchísimo mejor. ¡Más saludos! Estos saludos que además son múltiples, nos los manda uno, pero son de muchísima gente, de toda la peña que está comiendo ahora mismo en el CSA Magallanes, en el barrio La Florida, ahí en Alacán. Fer, nuestro Ternasco Fer y todo el comando Punga Alicia Alicante. ¡Aupay! Como siempre, buen provecho, que seguro que es bueno, porque ahí se cocina que te... Y si digo que te cagas o que te pedes, mal. De cine. Tania se pregunta que si estará el brujo Alex de los PR3 a la escucha hoy. Y efectivamente, ahí lo tenemos, desde Córdoba. Bueno, no lo tengo claro. No sé si está en Córdoba, en Málaga o en Madrid. Que nos lo diga. Mientras nos lo comenta, saludos desde La Rioja, Logroño Power, ese Diego. Venga, Nafarroa Pride por partida doble, desde Tudela Félix y desde Murchante San Hammer. Más saludos desde el sector Levante, pero en esta ocasión desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. Nuestra ternasquilla Belén, también desde los madriles, que dice que nos pide, que nos obliga prácticamente a que le alegremos el día, que lo necesita, pues aquí vamos a estar para hacerlo. Y efectivamente, nos acaba de comentar Alejandro que él nos escucha desde Málaga. Conforme vayan entrando más saludos de los ternascos y de las ternascas que se juntan aquí para escuchar el programa y comentar, para vivir la radio como no se puede vivir en ninguna otra parte, pues les irá dando pues merecida atención. Hoy no es una banda asociada a la que protagoniza el titular principal del programa, sino una de nuestras colaboradoras, o uno de nuestros colaboradores, mejor dicho, Leo Cebrián, nuestro amigo, compañero y colaborador, redactor en losmejoresrock.com y además una de las dos mitades pensantes y creadoras de Ellas Son Eléctricas, ese recopilatorio de bandas rock y metal féminas. Desde finales de los 70 a principios de los 90, que luego se convirtió también en película documental. Roxa Rosa, ese titular. Segundo pase de Ellas Son Eléctricas en la Expo Madrid Metal. Pues como te decía, nuestro querido Leo Cebrián nos informa que el segundo pase del documental Ellas Son Eléctricas se celebra mañana jueves 20 de enero a las 19:00 hora Madrid, en la tarde madrileña, en Centro, ese fantástico centro expositivo en el Ayuntamiento de Madrid, concretamente la sala Jorge Berlanga, en el Palacio de Cibeles, antiguo Correos, con entrada gratuita. ¡Gratis, co! Así que si vives o te acercas por Madrid mañana por la tarde, no te lo puedes perder. Fantástico trabajo documental, historia pura y dura del rock estatal, del rock fémino estatal. auténticas pioneras en las pantallas, a las que se van a unir unas 40 rockeras y metaleras de la escena madrileña, tanto de grupos emergentes como de otros que ya tienen cierto nombre. Algunas han confirmado su asistencia y otras vendrán en el tercer pase, que está fechado para el próximo 10 de marzo. También estará gente de la asociación Rockin' Ladies. El documental en sí, lo que es este ente, maravilloso ente, va a estrenar además su nuevo flamante telón. Y habrán muchas fotos, para compartir en redes sociales, tanto en la sala Jorge Berlanga como en la posterior fiesta en el Cat House Rock Bar en Vallecas. Sí, sí, fiesta post, en vez de fiesta post concierto, fiesta post. ¿Cómo se diría? Emisión, no. Ahora no me sale la palabra, leñe. Pase del documental. El Cat House Rock de Vallecas, en la calle de los Robles, número 14. Metro Puente Vallecas, línea 1, también de autobús. En la que habrá una sesión especial con música y vídeos de los grupos y artistas protagonistas de Ellas Son Eléctricas. Selección de las bandas actuales más destacadas de barra con mujeres en el rock y metal nacional, y proyección del concierto de Santa con Azucena a la cabeza en las fiestas de San Isidro de 1986, que por lo visto está grabado y está muy bien grabado y se puede poner, escuchar y disfrutar. Asimismo, Leo Cebrián nos sigue comentando: estamos buscando fecha en Barcelona para proyectar. Mira, ahora me sale la palabra, para proyectar. Ellas Son Eléctricas, pero ya tenemos un compromiso y tienen ya un compromiso cerrado en Villafranca del Penedès, que no es Barcelona en sí, sino Barcelona provincia, en el bar musical Minoría Absoluta. Aún no hay una fecha concreta, pero no pasará del mes de marzo. Nos comenta asimismo que está teniendo enormes dificultades para encontrar una institución pública de la ciudad de Condal y su provincia que les quiera prestar un espacio para presentar el documental. Una biblioteca pública musical de Barcelona les ha dicho que no es, y también lo ha hecho una especie de gigantesco centro sociocultural y deportivo con unas instalaciones del copón en la propia Barcelona. Era el sitio más adecuado y se conoce que se lo recomendó bastante gente de la ciudad, pero tampoco ha habido suerte. A esa negativa se suma también el Ayuntamiento de Cornellá, más conocida en los años 80 por Rocknellá. Y en Granollers tampoco quieren saber nada de Ellas Son Eléctricas. Una dotación cultural municipal muy chula ni les ha contestado. Ahora están preguntando en el circuito de la radio libre, las asociaciones vecinales o alternativas, los negocios privados vinculados a la música rock y hasta cines y bares de metal. Toda una odisea para que les abran las puertas. El ninguneo hacia el rock barra metal en la modernísima Barcelona no es ningún tópico. Nos cuenta Leo que se lo está confirmando gente de allí, que padece estos problemas con cada cosa que proponen organizar. Pues muy mal en Cataluña, muy mal en Barcelona concretamente. No entiendo yo por qué este cerrazón institucional a proyectar un documental de tan alto calado histórico, diría yo, inclusive, y sobre todo de interesante temática. En fin, vamos a ver si Leo, que tiene muchos contactos y sobre todo mucha paciencia y diplomacia, consigue un lugar decente para proyectar. Nosotros hemos contactado con Urme Metal Barcelona y probablemente por ahí tengan una posibilidad, pero es a lo que estamos. Eso no es un rollo institucional, al contrario que en Madrid. En Madrid es el Ayuntamiento y Centro el que está promoviendo a través de la exposición Madrid Metal que se pueda proyectar Ellas Son Eléctricas en la capital. En Barcelona no está ocurriendo lo mismo, así que punto negativo hasta que las instituciones barcelonesas se dignen como mínimo en atender a Leo Cebrián y en atender a este pedazo de documental que es Ellas Son Eléctricas. Por último, y por comentar una noticia más positiva al respecto, decir que Podemos en Burgos ha llevado al pleno de la ciudad burgalesa una propuesta oficial para organizar un homenaje a Daría Ras, cantante de Frío, una de las bandas protagonistas tanto en el documental como en el disco, bueno, en el disco recopilatorio no lo tengo tan claro. No hay confirmación aún de programa o fecha del tributo, pero Ella Solo Eléctrica, representada por Leo, estará allí para presentar el documental y participar en una mesa redonda sobre el papel de la mujer en el rock en torno a la primavera. Una curiosidad al respecto. La semana pasada, la cantante de Los Fríos, Daría Ras, salió en el programa First Dates, este de las citas, con el Sobera, el levantacejas, ¿eh? Y ligar no ligo, no se fue con pareja, pero sí que hizo una estupenda publicidad documental a toda la audiencia de ese programa, que no entiendo por qué, pero es mucha. Bueno, pues para darle color e ilustrar musicalmente esta noticia, vamos a escuchar una de las bandas que están incluidas en ese recopilatorio. Lo primero que fue Ellas Son Eléctricas, un disco recopilatorio de bandas o femeninas completamente, o con componentes femeninos en sus filas. Una banda llamada Lazy, de las pocas en ese disco que cantan en inglés. Es el corte número 3 de la cara B de ese vinilo recopilatorio. Y el tema en cuestión se llama Twice the Speed of Light, del año 1989. Estas que van a sonar son Lazy. Y te lo vuelvo a recordar, de gratis por el Gerol by the Face. Ellas Son Eléctricas, mañana proyectada en un lugar, en un emplazamiento de postín como es Centro, en la capital madrileña. No te lo pierdas. Y luego marcheta y cervecitas en el Cat House ahí en Vallecas. Ahí está, de esa la escucha Catalonia Crew, mira, en Barcelona. Oye, si conocéis a alguien de algún espacio y tenéis mano, no olvidéis de comentármelo, porque el caso es echar una mano para que Ellas Son Eléctricas se presente en la ciudad condal. Mira, nos comenta Fer que sus amigos de Decta, una de nuestras bandas asociadas, por cierto, saben perfectamente de los problemas que hay por ahí a la hora de conseguir salas para tocar o para hacer cualquier evento cultural, sobre todo si tiene que ver con el rock y el metal. Ciudad Condal, ciudad antimetal. Mucho hipster y mucho gafa pastoso, me parece que es lo que hay por ahí. Más saludos, más países conectados en este mismo instante a la sintonía de Salto Mata Radio Rock para escucharme a mí y mis putos alaridos. Saludos hasta Irlanda, saludos hasta México. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, se la vi, Cancan, para abrir y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arranca la sección más extrema del programa. Y lo hacemos desde Asturias, Bus Asturias, con los Death Metaleros, Asturias Blast Open. Que acaban de compartir el primero de los 9 cortes que conformarán su tercer álbum de estudio, aún sin nombre ni fecha de lanzamiento conocidos, pero esto sí que sabemos cómo se tutila. Que me se lengua la traba a posta, Esto es montando un caballo muerto, Riding on a Dead Horse. Blast Open. We'll be right back. ¡Al ataque! ¡Picabolo! ¡Epiticante, nani, no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. ¡Ejande mor! ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Mighty Father! Casi una década callados habían estado estos. Ya han abierto la boca. Agato Damon. The Seven, el 7. Será tras 9 largos años de silencio el 10º larga duración de estudio para estos veteranos Blackers Teutones. Escuchas ya el tema adelanto. Ain't Death Grand, no hay muerte grandiosa. Más saludos hasta el otro lado del charco. Saludos hasta Colombia. Nos ponemos exóticos ahora, venga. Brutal Death tailandés. Estos son Death Guy. The End of Suffering, el final del sufrimiento, es el título del tercer larga duración para esta veterana, a la vez que súper intermitente formación del sur asiático. Escuchas Thus Spake the Blessed One. Fire!

Bueno, pues ahí tenemos a Alejandro disfrutando de las delicatessen de los miércoles en Pequeño Ternasco. Bueno, y a Tania, y a Belén, y a Des, y a todos, claro que sí. Recuperamos las bizarradas, que como ayer tuvimos entrevista, no las hubo, hoy las recuperamos. Mañana tampoco habrá, así que son las dos últimas bizarradas de esta semana, porque mañana tenemos entrevista con una bandaza, con Reaper. Bueno, hoy no me he fijado si tenían nexo común ambas bizarradas. Hoy han salido un poco cada una por su lado. La primera, el primer titular, la primera bizarrada nos la ha pasado nuestro Ternasco Logroño Power, Javi Truman. Detenido en Logroño por llegar conduciendo a un juicio por circular sin carnet. ¡Claro! ¿Cómo se piensa usted que voy a ir a juicio, que está muy lejos? Pues con el coche, conduciendo. ¡Claro! Total, me da lo mismo. No tenía carnet antes, me da lo mismo no tenerlo ahora. La policía local de Logroño ha detenido a una persona que conducía, una persona humana, que conducía sin permiso de circulación cuando precisamente acudía conduciendo su coche a un juicio por ese mismo motivo. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la mañana en torno a las 9:30 horas, cuando una patrulla de la policía local de la capital riojana detectó a un turismo en la zona del casco histérico que no respetaba una señal de parada obligatoria. No tiene carné y va a respetar las señales, no te jodí. Tras detener el vehículo, los agentes comprobaron que el conductor circulaba sin haber sacado el pertinente permiso de conducir y aún así alegaba que debía irse urgentemente, ya que media hora más tarde estaba citado en los juzgados de Logroño para un juicio rápido, el que se le juzgaría por el mismo motivo tras haber sido detenido por la misma fuerza de seguridad de la capital unos días antes. Por si esto fuera poco, los agentes, que la policía no es tonta, dijeron aquí huele a porro. Apreciaron que podía haber consumido sustancias estupefacientes y estupefacientes se quedaron al realizar las pruebas correspondientes en las que dio positivo en los 5 tipos de drogas que detectan estos test. Cocaína, opiáceos, cannabis, anfetaminas y metanfetaminas. Este tío es mi nuevo ídolo. El puto fucking Master of the Universe es este tipo de Logroño. Que por cierto, después de esto, debería ser inmortal. Que no se muera nunca este hombre. Ser inmortal, be inmortal, que no es la traducción correcta, pero me ha venido bien, es el tema que escuchas, que da título al nuevo trabajo del dúo murciano de rock americano llamado House of Down. Da título a un EP de 3 cortes recién salidito del estudio, House of Down, be immortal. Y un saludo para ese pasajero colombiano, el cual no nos ha dicho su nombre, pero que es guitarrista de Electrobeat en Colombia y en Alemania de los Flick Flack. Yo soy Flick, yo soy Flack, somos dos en un reloj. Saludos hasta Chile. Y saludos para Juan, que es así como se llama el muchacho, este guitarrista que acaba de abordar nuestra tecnología etaria, y también para sus compatriotas que nos están escuchando desde Colombia en estos instantes. All my memories make me the man that I should be. Never forget where I came from. My family, my friends, they make my world. Aprovechamos para recomendarle a Juan que se descargue uno de los cuantos de nuestros podcasts para tan largo viaje que se le avecina, y continuamos con las bizarradas. Rosa Rosaez. Se hace selfie sobre su coche mientras se hunde en un río helado. Ay, con el coche, el teléfono y su estupidez intrínseca. Los vecinos de un barrio de las afueras de la ciudad de Ottawa, en Canadá, rescataron a una automovilista que se hacía selfies sobre el maletero de su coche mientras se hundía en un río congelado. No me voy de aquí sin inmortalizar para la posteridad este momento, dijo la conductora. El insólito incidente se produjo el 16 de enero cuando la joven conducía su vehículo por el hielo formado en la superficie helada del río, informan medios locales. En un tramo de la peligrosa travesía, la capa de hielo era más delgada, no soportó el peso del automóvil y por lo tanto este empezó a sumergirse. Su ocupante, en vez de pedir ayuda, que para eso tenía el teléfono, para pedir ayuda, lo usó para hacerse selfie situándose en la parte trasera del coche y empezó a tomarse fotografías como si no hubiera mañana. Y precisamente la situación así se planteaba, Todo en busca del mayor número de likes en sus redes sociales. Hace falta ser idiota. Poco después, un grupo de personas acudieron, a pesar de lo idiota que era, acudieron a socorrerla y la rescataron con la ayuda de un kayak. La joven no resultó herida, pero la policía ha presentado una denuncia en su contra por conducción temeraria y por gilipollas. Hay cabecicas, ¿cómo están las cabezas? Hay cabecicas que necesitan una revisión urgente porque viven abducidas o directamente porque en ese cráneo, en lugar de cerebro, tienen una fractura. Lo que en inglés se viene traduciendo como fracture. Es el nuevo sencillo que acaban de lanzar los deathcoretas australianos Daybreak. Una formación joven con apenas un par de pes a sus espaldas que acaban de lanzar este nuevo material, quizá adelanto de un próximo y tercer trabajo discográfico. Daybreak Fracture. El relleno. Hemos tenido Brutal Death tailandés y ahora Hard Rock Hindú. Vuelven a cerrar, pequeño Ternasco, esa banda que tanto nos gusta, Gears and the Chronicles. Con otro pedazo de balada incluida en su segundo trabajo de estudio. La canción además da título a ese trabajo, Hail to the Heroes. Y les iba a decir, no se vayan todavía, que queda Space como banda super grande, pero que no vamos a despedir ya porque no queda tiempo para más Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, dejándose la mejor compañía con Gears and the Chronicles. Y luego, pues. No me acuerdo ni lo que viene después. A ver, espérate. Otra semana de rock, Rock Station FM. Bueno, ya sabéis, la fantástica programación de la radio online de rock. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, haciendo selfies mientras se hunde vuestro coche en un río helado o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agules, monamules, Kiris and the Chronicles, Hail to the Heroes.